ayer está bien otro mal. Alguien supo cómo ver y no se dejó quemar para ser otra vez. El afán inexplicable de existir, el vicio de vivir. Yo te quisiera estrangular otra jornada para mí, para ser otra vez. Un largo sueño, voy perdiendo la resignación de no creer. Un largo sueño. Me pregunto qué pasó, que no vino el viejo Luis. Le pasó que se murió, como muere cada quien. Yo vivo como asomado de la interrupción, un largo sueño, de un largo sueño. Voy perdiendo la resignación de no creer, un largo sueño.